en Costa Rica. Humanizar la movilidad humana. Ese fue el foco central del diálogo organizado por la Asociación Popolná y por Voces Nuestras, con el apoyo de la Embajada de Alemania en Costa Rica, en el auditorio del Parque de la Libertad en Desamparados. El evento reunió a diversas organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, incluyendo a la Asociación Intercultural de Derechos Humanos, ACIDEU, y a la Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas, ACAMUDE, en un espacio de diálogo intergeneracional centrado en el acceso a la justicia, la salud, la cultura y otros derechos para las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio en Costa Rica. Joswell Martínez, representante de ACIDEU, expuso los retos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. ACIDEU, Asociación Intercultural de Derechos Humanos, es una organización no gubernamental que trabaja para la defensa de derechos humanos en Costa Rica desde la interculturalidad. Trabajamos con personas refugiadas, trabajamos con personas nacionales. Tenemos un programa llamado Acceso a Derechos de Personas Desplazadas en Costa Rica, que tiene cinco ejes, cinco estrategias: la legalización, regularización de estatus de las personas, el acceso a la justicia, el acceso a la salud, servicios sociales humanitarios y el rescate cultural. ¿Por qué rescate cultural? Cuando nosotros salimos de nuestras casas, también soy refugiado, salimos habitualmente no planificando nuestra migración. Salimos con una mochila, ropa, algo de dinero, si es que logramos sacar dinero, si es que logramos sacar ropa, y salimos adelante. Hay mamás que salen con sus bebés, menores, 2, 3 años, que no lograron conocer su cultura, que no lograron conocer un poco del folclore, de la gastronomía, y que cuando llegan a un país, pasan 5, 6 años, Costa Rica, por ejemplo, crecen, no saben lo que es Pablo de Mayo, no saben lo que es una poesía de Darío, no saben que Nicaragua es tierra de libros, tierra de poetas, tierra de artistas. Entonces, cuando hablamos de rescate cultural, es permitir que esas personas que perdieron la oportunidad de conocer su cultura puedan restituir ese derecho de la promoción de la cultura propia, de disfrutar de esa cultura, de conocerla, aprenderla, enriquecerla, hacérsela propia. En Costa Rica, la percepción de la persona refugiada respecto al cumplimiento de sus derechos humanos es mala. No hay cumplimiento de derechos humanos para personas refugiadas. Más bien ha habido un retroceso en materia de respeto y de los derechos humanos de las personas desplazadas en Costa Rica. Estamos hablando de que no estás humanizando en absoluto la migración, no estás humanizando el derecho de las personas, no estás dándole acceso a derechos a personas, sino que estamos hablando de una situación de violaciones que va enraizada a comportamientos dentro de la sociedad. Por su parte, la Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas, ACAMUDE, abordó los impactos diferenciados que enfrentan las mujeres migrantes en el Cantón de Desamparados, explicando su trabajo en procesos formativos para la inserción laboral y la garantía de los derechos de las mujeres migrantes. Somos una organización de mujeres a nivel local. La Agenda Cantonal de Mujeres nace en 1996, pero como les digo, empezamos tiempo atrás en nuestro trabajo. Contamos con una conciencia clara de lo que significa el impacto de la migración en las personas y en especial del impacto diferenciado que tiene las mujeres. Este tema de migraciones para la Agenda Cantonal de Mujeres ha sido siempre presente, y nosotras lo iniciamos con la migración interna, porque también a nivel de los países, ¿verdad?, existe esta migración, y aquí en el cantón nos tocó acoger a poblaciones enormes, ¿verdad?, como la comunidad de los Guido, que está aquí cerquita, ¿verdad? Nosotras fuimos parte de las 30 familias primeras que entraron a tomar tierras, y era tremendo vivir en un rancho sin ninguna seguridad, con sus hijos o hijas ahí, y pensar si se iban a meter a violar, la verdad, o condiciones, cómo se iban a bañar, de dónde recoge agua, ¿verdad?, cómo cocina, ¿verdad?, las cosas que a las mujeres nos tocan. Ahora es un distrito de este cantón, con más de 30.000 personas ahí. Durante el foro se expresó la preocupación por la ineficiencia de las instituciones estatales costarricenses en la atención de los temas migratorios, lo que afecta gravemente los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de refugio. Cabe destacar pues el actuar de los organismos, ¿verdad?, de protección de migrantes, en especial los organismos nicaragüenses que se han instalado en Costa Rica, que también han tenido muchas dificultades con la exagerada burocratización, ¿verdad?, que exigen las autoridades costarricenses, ¿verdad?, para organizarse un proceso de refugio que normalmente pueda tener una solución de 1 a 3 años. Hay personas que tienen su proceso hasta por 10 años, ¿verdad? Una entrevista de elegibilidad, imagínense, le sacaron ahorita una persona X, oye, la entrevista la tiene casi hasta por la fecha del 2035. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, esta fue la información.